música hay como millones de aristas, de cosas distintas que podés hacer, así como hacer música para... Yo tengo varios amigos que laburan haciendo música para cine, uh-huh, o para obras de teatro. También está, bueno, la docencia, que es algo donde laburamos mucho. Bueno, hay un montón de cosas. A veces también a mí me ha salido algunos trabajos de acompañar a cantantes o sumarme como músico sesionista en otros proyectos de otros músicos. Así como yo en mi disco contraté a músicos para grabar, bueno, a veces también me han contratado a mí también para estar en ese lugar. O bueno, también para, claro, para producir discos o, uh-huh, cosas. Pasa eso, la música ya está, entonces ya llevan toda la música escrita y bueno, se contratan músicos y la leen y la tocan. Por ejemplo, yo hace poquito tuve un encuentro con un músico que era amigo de Cerati, que, bueno, Cerati grabó un disco llamado 11 episodios sinfónicos, uh-huh, donde solamente Cerati anduvo de gira por toda Latinoamérica presentando eso él solo con el director, y bueno, y la orquesta, y contrataban orquestas para que lo acompañen a presentar, claro, ese disco. Entonces cada lugar que iba a tocar tenía una orquesta diferente. Este disco tiene similar un poco con algunas cosas con respecto al primer disco que hice, desde la instrumentación, los instrumentos que hay, es bastante parecido. Pero bueno, este tiene la particularidad que lo hice yo, digamos, como el principio, el primer disco lo hice con, si bien este segundo también tiene un productor, pero el primero lo hice con un productor en el que yo le llevé la guitarra, la voz y la guitarra, y él armó todos los arreglos sobre eso. Y este armé todo yo, y como que estuvo, en ese sentido estoy muy contento de poder haberlo hecho. También, bueno, pude convocar a músicos que a mí me gustan de acá, que son colegas de acá de La Plata, músicos que me gusta cómo tocan y quería que fueran ellos los que toquen, así que eso también estuvo bueno. Pero bueno, básicamente es un disco de canciones, canciones donde estoy ahí como, vengo en una búsqueda un poco de reencontrarme un poco con mis raíces de Cañuelas, un poco la música que aprendí en la infancia, que medio que la había relegado un poco al olvido, tiene que ver un poco ahí con el folclore, pero el folclore, no sé, como puesto de otra manera, o sea, dicho en mi forma, digamos, uh-huh, una cosa así. Ahora debe ser un año justo hoy que grabamos las baterías, me acuerdo, fin de año, en diciembre del año pasado, y bueno, estuve todo el año trabajando, así que nada, estoy contento porque viene lindo, está quedando un material que a mí me gusta mucho. Spinetta, digamos, está siempre, siempre estuvo y sí, va a seguir estando, pero bueno, también ha aparecido desde que yo me vine a estudiar a La Plata, me he encontrado con mucha música, y mucha gente también, tengo la suerte de tener muchos amigos que hacen una música muy hermosa y que también, como que bueno, esa es la influencia también. Acá en La Plata hay muchos músicos que hacen una música que está buenísima y bueno, también es como una influencia, es como que acá en La Plata estamos como medio dentro de una especie de clan de cantautores, y donde nos, medio que sucede que nos alimentamos mutuamente, entonces como que un poco estamos como reinfluenciados entre nosotros mismos, digamos, claro. Entonces eso está buenísimo también. Yo, o sea, estudié acá en la Facultad de Bellas Artes, en La Plata, uh-huh, ahí hice como, digamos, lo más oficial, digamos. Después sí, estudié un montón por en particular, yendo a profesores, mucho tiempo viajando a Capital, acá mismo en La Plata, uh-huh, así que bueno, por diversas formas también. Y es más, hay muchos músicos que están en Montevideo y vienen para acá, hay muchos de La Plata, vamos a Montevideo también. Sí, hay un movimiento terrible acá. Voy a estar tocando el 11 en Bariloche, el 14 en San Martín de los Andes y el 17 en El Bolsón. Después, bueno, la idea va a ser la presentación del disco acá en la Estación Provincial de La Plata, que es una... La Estación Provincial era la estación de trenes acá de La Plata que se cerró y trabajadores la tomaron. Y bueno, ahí es un centro cultural ya muy establecido hace muchos años y tiene una sala hermosa. Así que bueno, lo voy a estar presentando ahí el año que viene en La Plata ahí. Después en Capital, en un lugar que se llama Casa Walsh, también, eso va a ser ya más tipo en abril. Y bueno, en Cañuelas todavía no confirmé bien el lugar, pero bueno, también la idea es que sea más o menos en la misma fecha.